Y queríamos hablar con alguien que se dedica a la inversión legítima, profesional, alguien que opera en los mercados. Roberto Moro es analista de bolsa, mercados, experto en análisis técnico. Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Tú llevas muchos años en esto. Explícanos de manera muy sencilla lo que hacéis los traders profesionales. A veces creo que demasiados. Invertir en base a conocimientos previos con sistemas que cada cual evidentemente tiene el suyo, y buscando pues rentabilidades sostenidas, apreciables, pero recurrentes en el tiempo. La bolsa, en contra de lo que pueda estar pareciendo en las últimas semanas, meses y por qué no años, la bolsa no es eso, de tratar de localizar títulos en los que ganar un 400, un 800, un 1200%. No. La bolsa en su momento fue concebida, bueno, primero como una fuente alternativa de financiación para las empresas. Ese carácter yo creo que ya hace años que lo ha perdido, simplemente porque todos queremos ver remunerada cuanto antes nuestra inversión, y por lo tanto los plazos de tiempo han tendido a acortarse. Sobre todo, pues ya digo, buscando rentabilidades más que aceptables y que en primera instancia incluso sean capaces de batir a la inflación. En el momento actual, evidentemente, eso empieza a carecer un poco de sentido, porque la inflación ni está ni se la espera. Pero si rentabilidades, ya digo, de hecho, fíjese hasta qué punto estará extendida esta idea. Ahora mismo todo es fácil y que con un método de nada, de dos horitas o de un cursito, vas a ser capaz de ganarle al mercado un 200, un 500%. En fin, me parecen auténticas locuras, ¿no? Y me imagino que distorsionan mucho vuestro oficio. Individuos con mucho tirón, claro, en internet, que se presentan como expertos y que aseguran que con un curso de 20 minutos en YouTube uno puede manejar los fundamentales del mercado. ¿No? Correcto. Eso es, por desgracia, lo que está sucediendo en muchos casos. Pero esto sucede como en todas las profesiones, ¿no? Hay que aprender a diferenciar el grano de la paja. Es lo que le iba a comentar, esta anécdota, ¿no? Hace 3 o 4 años me paró por la calle un chaval, que tendría 22, 23 años, me reconoció, dijo, ay, qué alegría, le sigo mucho. Precisamente estaba pendiente de llamarle porque quiero hacer un curso con usted, porque yo ya soy trader, pero ya me manejo con 5.000 euros y quiero, fíjese, el concepto de partida, lo estoy haciendo bien, pero quiero llegar a tener rentabilidades en torno a 2.500 euros mensuales aproximadamente, con lo cual estamos hablando de un 50% mensual, un 600% anual. Claro, mi respuesta fue, digo, ¿realmente crees que si supiera hacer eso iba a estar dando cursos o invirtiendo? No, eso no es la bolsa, pero por desgracia es algo cada vez más extendido. ¿Sí? Roberto, siempre ha habido timadores prometiendo ganar mucho en poco tiempo, siempre ha habido muy poca educación financiera en España, pero ¿vamos a peor o simplemente Internet es un altavoz que está magnificando el problema? Yo creo que más bien lo segundo. De hecho, la cultura financiera en los últimos años ha aumentado muchísimo, también en España. Las herramientas que ahora mismo podemos estar utilizando para la inversión son las mismas, aquellas con las que las manos fuertes del mercado, el gran capital, digamos que han estado actuando incluso en nuestra propia contra. Nosotros disponemos ahora mismo también de esas herramientas. El problema es que determinadas herramientas tienen un alto grado de apalancamiento o pueden llegar a tenerlo, que yo creo que esta es la gran diferencia, pueden llegar a tenerlo. Y por lo tanto, yo creo que el apalancamiento, es decir, operar con dinero que realmente no tenemos, con dinero prestado, ha de ser siempre una opción, jamás una obligación. A mí me parecen una auténtica maravilla las herramientas tales como los CFDs, los futuros, los ETFs, las opciones, que nos permiten altos grados de apalancamiento, pero que si los utilizamos, y me refiero al apalancamiento, que sea como consecuencia de que sea algo que queremos hacer y de que manejamos realmente la herramienta, no de que suceda al contrario. Pero al abrigo de estas herramientas, lógicamente, algunos están traspasando esa línea ética que ninguno con anterioridad hemos querido rebasar. Claro, y mucha gente no sabe que a mucho riesgo, a mucha rentabilidad también hay mucho riesgo asociado, ¿no? No sé si compartes la sensación, Roberto, de que la ley va muy por detrás en nuestro país de lo que se puede hacer en Internet a nivel financiero. ¿Ves factible que este tipo de prácticas se puedan regular? Yo creo que sí, pero como en casi todos los órdenes de la vida, siempre a posteriori. Es decir, primero se cometen los desmanes y luego se trata de ponerle escoto, ¿no? Yo estoy convencido de que también lo que acaba de suceder en torno a los foreros de Reddit terminará por conllevar una regulación que limite esa actividad, de la misma manera que debiera limitar, sin ninguna duda, la actividad de determinados fondos de inversión que toman posiciones bajistas en títulos hasta el punto de que simplemente los hacen quebrar. Por lo tanto, ambas cosas han de ser reguladas. Pero es lógico que la ley vaya un poco por detrás. Siempre nos va a quedar la sensación de que los organismos, en primer lugar, no regulan convenientemente y, segundo, no supervisan lo suficiente. Pero yo creo que esa sensación la vamos a tener siempre. Roberto Moro, analista de Bolsa Mercados, experto en análisis técnico. Muchas gracias. Un saludo. A ustedes. Cuídense. Pues vamos a ver desde el punto de vista jurídico qué análisis tiene todo esto, quién tiene o debería tener responsabilidad. Beatriz Patiño es abogada experta en derecho tecnológico. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ana. ¿Qué responsabilidad civil tienen los influencers o sus managers cuando recomiendan páginas fraudulentas? En primer lugar, el influencer es una persona que, como tú bien dices, hace recomendaciones o realmente está publicitando, en este caso, un servicio. Es importantísima esta diferencia, porque si la casa de juegos o, bueno, la página fraudulenta le paga bien en especies o le remunera económicamente, estamos hablando de una publicidad. Ya no hablamos de una recomendación aséptica. Eso quiere decir que como publicidad se debe ceñir a la normativa publicitaria. Cuando aquí se nombra página fraudulenta, entendemos que tanto el influencer como su manager conocen las prácticas fraudulentas que se realizan. Si las conocen, podríamos estar hablando incluso de un delito de estafa. Ya no habría una responsabilidad civil, iríamos más allá. Habría responsabilidades penales. Y las plataformas que albergan todos estos contenidos, véase YouTube, TikTok, Instagram, no están asegurando el control de lo que albergan. Siempre alegan esto de que solo son plataformas de contenido, que no tienen responsabilidad editorial. ¿Cómo es posible que la ley no les exija una responsabilidad acorde con el peso que tienen? Pues mira, Ana, esto se debe a que realmente las grandes tecnológicas, como entre las cuales se incluyen las redes sociales, han sido muy gremiales, han apoyado mucho a la hora de elaborar normativas de todo tipo, ¿no? Y entonces, si nuestra ley, nosotros tenemos una ley que regula las responsabilidades de estos prestadores de servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy laxa en base a lo que tú estás contando. Efectivamente, se escudan en que ellos no vierten los contenidos, sino que lo hace el usuario. Pero obviamente el tráfico de esas redes depende de precisamente los contenidos que suban los usuarios. En este sentido, aunque la ley de los prestadores de servicios de la información se basa en que tendrán responsabilidad cuando exista un conocimiento efectivo por parte de la red, que esto ocurriría exclusivamente cuando estas redes sociales reciben una notificación de un organismo acreditado para hacerlo o, en su caso, una resolución judicial, ellos escudan en no tener conocimiento efectivo. Uh-huh. No obstante, hay un apartado dentro, o sea, la ley prevé que para atribuir esa responsabilidad, que esas redes sociales deberían de establecer también otro tipo de controles para tener conocimiento efectivo. Pero claro, eso restringe el tráfico, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque se generaría siempre la posibilidad, pues, de no permitir la creación de usuarios, cuentas, y eso restringe el tráfico, cosa que no quiere para nada las redes sociales, porque uno de los principios fundamentales para ganar dinero en Internet es generar tráfico. El Ministerio de Consumo está diciendo que hay que revisar la ley del juego, que está trabajando en ello, en restringir la publicidad para ayudar a los menores, a la población vulnerable. Sin embargo, todo esto de lo que estamos hablando, de recomendación de influencers, páginas fraudulentas, estafas piramidales, responsabilidad de las plataformas, este universo amplísimo, Beatriz, de esto no estamos hablando. La ley da la sensación de que va muy por detrás de la realidad. Bueno, tenemos, a ver... Yo y disiento, y te voy a decir, por ejemplo, a mí me enfada mucho cuando se dice que no hay una normativa, que no hay una normativa que regule la publicidad que hacen los influencers encubierta, y eso no es cierto. Tenemos una ley de comunicación audiovisual desde el año 2010 que prevé que aquellas comunicaciones comerciales que se realicen a través de cualquier medio soporte deben ser identificadas como tal. O sea, el hashtag de Publi, ¿vale? Debe ser, o sea, ya se debía hacer desde el año 2010 para diferenciar la figura del emplazamiento publicitario de la publicidad encubierta. Entonces no se aplica, bueno, Beatriz, si hay una ley, pero no se aplica. Efectivamente, y te voy a explicar el porqué. El influencer es un señor que está, bueno, vamos a decirlo así, en un terreno un poco de nadie en el ámbito publicitario. ¿Por qué? Porque nuestro derecho dice que el responsable de una publicidad es el anunciante, el que paga al influencer, vamos a decirlo así, para establecer una campaña en Internet, ¿no? A través de redes sociales. Entonces, en primer orden, quien debería responsabilizarse de que ese señor ponga o identifique el carácter publicitario del mensaje debería ser el anunciante desde una óptica publicitaria, ya que él es el responsable. Los contratos que aten a los anunciantes con los influencers deberían detallar todo este tipo de condicionados, ¿me entiendes? Sí. Para hacer hincapié en que el influencer, pues obviamente identifique el carácter publicitario, aunque bien es cierto que hay circunstancias que nos dicen que eso es publicidad. Si tú tienes millones de seguidores y haces lo que tú crees que es una recomendación aséptica, vamos a decirlo así, pues verdaderamente el mero hecho de que seas una persona muy conocida en redes, que hagas recomendaciones, ellos quieren decir recomendaciones, pero verdaderamente es publicidad bajo cuerda, sí. No muestra el carácter publicitario del mensaje, exige necesariamente la identificación. ¿Qué ocurre, Ana? Se exige necesariamente que tú demuestres el pago. Y esto en derecho nosotros le llamamos prueba diabólica. Porque yo, por ejemplo, soy Louis Vuitton y a ti, influencer de moda, te puedo regalar o mandarte a tu casa la colección primavera-verano 2021. Y esa colección a lo mejor está valorada en 400.000 euros. Ese es un regalo. Pero tampoco es un pago remuneratorio, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero nosotros debemos presumir que eso no puede ser un regalo y automáticamente es un pago en especies. El gran problema de la publicidad encubierta es este. Respecto, y volviendo al tema del juego del que tú acabas de hacer mención, ¿no? Que no hay una normativa. Hombre, tenemos que citar claramente el Real Decreto 958-2020 de 3 de noviembre sobre comunicaciones comerciales de la actividad del juego, donde se regula esta publicidad, la publicidad del juego en redes sociales. Beatriz Patiño, abogada experta en Derecho Digital. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Ana. Por cierto, Aida, vuelvo contigo porque tú te has puesto en contacto con Instagram y con los influencers y se lavan todos las manos. Sí, nos remiten a sus preguntas frecuentes, esto en el caso de Instagram, esas respuestas automáticas que hay en la página web para resolver las dudas habituales sobre el funcionamiento de la aplicación. Nada que ver con la pregunta que les habíamos hecho sobre los fraudes que se están produciendo en su plataforma. Y de tanto buscar información sobre apuestas, ahora te están llegando a tu cuenta correos intentando tentarte. Sí, sobre todo de apuestas deportivas. No sé muy bien cómo lo han hecho porque yo no he puesto mi correo en ninguna de las páginas, pero aún así me llegan emails prometiéndome que puedo ganar 150.000 dólares al día si me meto en apuestas deportivas. Aida, gracias. A vosotros. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down, down.